la basura todas las noches. Vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día al casarse para la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... su Mario, que es su Mario. Hoy en La Buena Digestión, La Luna de Masi, Publicidad Bastarda, Radio Cubito y Peroné con Parpadeo, Palabras y La Chefa. Late, late, late Madrid, y mientras tanto estrépito de andamios, de obras y de asfalto, de coches dando por saco. Pero entre medias de la ciudad encontramos gente sonriendo, que como tú, La Buena Digestión, estás oyendo. Que la diosa Minerva nos proteja, sean todos bienvenidos a La Buena Digestión. 20 de abril del 2010, estamos aquí por orden de antigüedad. Saludamos al dueño de los preservativos, que diga del control, Danny Boy. Buenas tardes. Nuestro amigo Masi, que entrará más tarde por teléfono, el maestro Juan Gamba, Chío Domínguez, ¡Pacha! Incorporaciones nuevas como lo son Sebas y Luca. Y nuestros invitados del día, aparte de María, la chefa. Hola. El grupo Parpadeo, que nos deleitará en directo con un tema en acústico, con la compañía de Gonzalo, Ali y Juan Riñón Eras. Bonito apellido, Riñón Eras. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas. La primera en la frente ahí, ¿eh? Te puedes acercar al micro, Juanele, si quieres, ¿eh? Claro. Hola. Bueno, pues ¿qué? Empezamos saludando, contando algún tema gracioso. ¿Alguien ha traído preparado un chiste? No, nadie. Qué mentiroso. Esto es todo improvisadito. ¿Quién empieza? Venga, hay que calentar los motores, señores. Empiezo yo y le puedo contar a los oyentes que estaba grabando un vídeo, pero no le he dado al rec, así que... ¡Pobrecito! No ha servido de nada. Bueno, esto era un poblado ahí en Asturias, y sí, es un homenaje a Lucas. Y entonces se le rompe la capa al cura y las abuelillas se reúnen y dicen: vamos a hacer una colecta para arreglarle y comprarle una nueva capa al cura. Entonces van de pueblo en pueblo, o sea, de casa en casa, preguntando: ¿ha venido más para hacer la coleta para la capa del cura? Y bueno, pues un señor da 100 pesetas, van a otra casa, venimos a la colecta de la capa del cura, dan otras 100 pesetas y ya han ido a todas las casas y falta ir a la casa del más anarquista, el comunista, el ateo absoluto, que Máximo. Ninguna se atreve, Máximo Zavaglia, no se atreve ni a acercarse, dicen, o sea, no podemos ir porque nos va a sacar a gorrazos, y dice una: no, tenemos que ir porque tiene que ir todo el pueblo. Total, que van todas las viejas a casa el anarquista, llaman a la puerta: hola, venimos porque estamos haciendo una colecta para la capa del cura. Y dice el tío: sí, por supuesto, yo pongo 500 pesetas. ¿500 pesetas? Y dice: sí, pero lo capo yo. Muy bueno, muy bueno. Quédense con su nombre. Festival del Humor, ¿quién sigue? Chío. Yo no, dale. Tengo largo. Cuenta alguno corto, ¿viste? Dale, saca. Bueno, dale. El niño que... que me entra el pavo ya. El niño que le dice a su madre: mamá, ¿puedo ir a la piscina que han puesto un trampolín de 1 metro? Venga, niño, venga, va, dale, vete. Total, que se va y vuelve con una pierna rota. La madre, que ve el niño, tal. Bueno, al día siguiente, a la semana siguiente, perdón, porque el siguiente no ha dado tiempo. A la semana siguiente: mamá, ¿puedo ir a la piscina que han puesto un trampolín de 2 metros? Venga, sí, niño, vete, anda, vete. Vuelve el niño con dos piernas, con dos piernas cayolas. A la semana siguiente: mamá, ¿puedo ir? Ven, crebular, no lo he dicho. Mamá, a que lo cuento rápido. Mamá, ¿puedo ir a la piscina? Sí, hijo mío, vete. Vuelve el niño con dos piernas y un brazo roto. A la semana siguiente: mamá, ¿puedo ir a la piscina que han puesto un trampolín de 20 metros? Anda, vete, vete, niño, vete. Vuelve el niño con las dos piernas y los dos brazos rotos. A la semana siguiente... Elisis, por favor, dame un tiro, por favor, Luca, pégame un tiro. A la semana siguiente dice, mamá, mamá, ¿puedo ir a la piscina que ya han puesto el agua? Era muy bueno, son unos cabrones. A propósito de piscinas, ¿lo puedo capar yo? Sí. A propósito de piscinas, iban en un centro psiquiátrico paseando un hombre y una mujer, y el hombre se cae a la piscina y la mujer se tira corriendo a por él y consigue salvarlo. Esa misma mañana la llama el director del centro psiquiátrico y dice, mire, le vamos a dar una noticia buena y una mala. La buena es que le vamos a dar alta porque por su acción al salvar a este hombre ha demostrado que usted ya está curada. La mala es que el hombre se ha colgado en su habitación y está muerto, se ha suicidado. Dice, no hombre, no, que se va a colgar, le he colgado yo para que se seque. Festival del humor. ¿Qué tienen en común un abogado y un espermatozoide? En ambos casos, una posibilidad de 3 millones en convertirse en ser humano. Venga, continúa tú con el festival del humor, por Dios, Sigi, esto, estoy por tirarme por la ventana, es un sexto piso. El presidente del gobierno que se cuela en el BBVA y dice, hola, quería un 800 euros, por favor. Dice, sí, claro, cómo no, su carnet de identidad, pues perdone, pero se me ha olvidado, tenía una reunión en la Moncloa, ahí ve el coche oficial, los guardaespaldas. Pero tengo talante. Tengo talante, soy el presidente del gobierno. No, no, ya, sí, muy bonito todo lo que usted diga, pero sin el carnet de identidad, como comprenderá, no le puedo dar las pelas. El otro día vino Cristiano Ronaldo, que venía de la Ciudad Deportiva a entrenar con Real Madrid con el Xanda, y le pasó a Iguarshabá, venía de ducharse ahí, y se le olvidó el carnet de identidad, y le dijimos, algo típico de Cristiano Ronaldo. Y aprovechando que había un chaval con una pelota de furbo, pues hizo los toquecitos, el pase de cola de vaca, y dijimos, es verdad, es Cristiano Ronaldo, y le dimos las pelas que hicimos una fiestecita al debut de madre. Entonces, ¿sería usted tan amable de hacernos algo típico de un presidente del gobierno? Dice, pues la verdad es que ahora no se me ocurre absolutamente nada. ¿Cómo quería el dinero? ¿En billetes de 50? ¿De 100? Festival del humor. ¿Más cosillas? Bueno, parpadeo. Que alguien representa al grupo Parpadeo se acerque a un micrófono y nos comente cuáles son los proyectos. Muy buenas. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué tal? ¿Dónde vais? ¿Cuál es vuestro próximo concierto? ¿De qué va vuestro disco? ¿Qué música hacéis? ¿Cuáles son vuestras influencias? Respóndeme a la segunda pregunta. Pues esta semana que viene estamos en el Café La Palma, aquí en Madrid. Y al día siguiente nos vamos para Valencia, al Murray, que es un sitio que está ahora bastante cañero. Y en mayo estaremos en Siroco todos los fines de semana gratis. Para que se pueda elegir. No, que yo no puedo este fin de semana, pero el siguiente sí. Todos los fines de semana de mayo en la sala Siroco, que ha celebrado hace poco su aniversario. Su aniversario, 20 aniversario. Sí. Muy bien. Y ahí estaremos para el que todavía no conozca, pues nuestro nuevo disco, que es Causalidad, que es el segundo que hacemos y que pues hay un giro ahí de quinto parpadeo a parpadeo, ya verán los cambios. ¿Cuál es el giro? ¿De qué van? ¿Cuáles son las tendencias un poco de vuestra música? Pues ahora son tendencias más electrónicas. Hemos sustituido la batería por ordenador. Y pues bueno, cambia mucho la historia. Para los que conocían Quinto Parpadeo, pues verán que hay un cambio ahí. Somos cuatro en el escenario, no nueve como éramos antes. O sea, está la cosa más ahí asentada. Muy bien, nueve somos hoy aquí, ¿no? A ver, nueve. Cuatro y cinco, nueve. Sí, pues ahora sacamos un instrumento para cada uno. Bueno, es como decía Juan, ¿qué ¿no? Que... eso. Hay que convocar a gente, Juan, que no viene nadie a la radio, ¿eh? Es que estamos muy solos aquí. Sí. Yo tenía una pregunta, si sustituís la batería por el ordenador, ¿cuántos ordenadores necesitáis al cabo de dos semanas de concierto? Que no lo haya pillado. Bueno, yo no soy del grupo, pero yo, como no he entendido la pregunta, voy a hacer otra pregunta. O sea, con la baqueta, si el ordenador se cuelga, no es lo mismo que si se cuelga el batería, ¿no? Exacto. Correcto. ¡Qué malo! Bueno, no tiene que contestar. Luego nos lo estamos pasando genial con ¡Qué hijo puta eres! ¡Ver las caras! ¡Qué hijo puta eres! Sabía que me la tenía que soltar. Que luego hacéis un tema en directo y seguimos hablando del grupo Parpadeo. Si os parece, y no hay nadie que tenga nada que decir en contra. ¿Hay alguien por ahí que tenga algo que decir en contra? ¿No? Bueno, si los primeros 5 segundos no nos gustan... ¿No? El Café La Palma. Café La Palma. Habla al micrófono, es más fácil que sí. Es verdad, perdón, que digo que el Café La Palma. Que hay una llamada telefónica, dices, Dani. A ver, tenemos una llamada en directo aquí en La Buena Digestión. Hola. ¡Chao, Beli! ¡Chao, príncipe! ¡Capachao! ¡Machi! ¿Qué haces ahora? Hoy tengo un problema. ¿Qué pasa, Máximo? ¿Tú qué haces tan temprano aquí? He descubierto que mis venitas azules de las piernas no son para escuchar mucho blues, sino que se llaman varices. Y tengo que ir al acupuntor. Pero tus venas son azules, tú eres un príncipe, ¿no? De sangre... Claro, he pensado las dos cosas, el blues y la sangre noble que llevo dentro. Pero por lo visto es una cosa bastante más complicada. ¿Y qué vas ahora al médico? Ahora acabo de comer una pizza espectacular y ahora voy para allá. Os saludo y a la próxima. Para quien no lo sepa, Máximo es el que lleva la sección de La Luna de Masi, que es una sección donde se pincha un temazo de culto de los años 60-70 de música negra, acid jazz, funky, y nos deleita siempre con un temazo. Bueno, te puedo corregir, el acid jazz es una versión edulcorada del funky de los 70, para quien no lo sepa, el acid jazz no existía en los 60-70. Vale, perdone, tampoco no, para ponerse así. Está jolado. No, si yo no entiendo mucho de música. ¿Y qué nos traes hoy, Máximo? Hoy, primero déjame saludar a las nueve corporaciones, ¿no? Seba y Lucas. Sí, y decirle a Seba, por favor. Buenas, Masi. ¿Estás allí? Estoy aquí. Entonces, te aclaro un momento una cosa. Los italianos no dicen che, boludo. Esos son argentinos. Pero un italiano en España es como argentino. Escucharon tu imitación. Ya. Le falta un poco. Habla un poco con Iggy, que él sabe un poco de italiano. Grazie mille, principe. Espero mejorando, ¿eh? Ok, lo haré. Perfecto. El Masi está repartiendo leña hoy, ¿no? Claro, sí, vosotros sí, también. Me habéis nombrado antes como comunista, ateo, vamos. No, yo soy antipolítica total. Sí, pelotudo, ¿por qué no podés hablar así? ¡Boludo! Es clavado. Italianísimo, ¿eh? ¿No? Yo los confundo. ¿Queréis dejar al chiquillo hablar, pobre Masi? No te dejan, criatura. No me dejo. Yo me voy a la acupuntora, entonces os saludo. Escucha, bueno, Máximo. Dime. ¿Qué nos traes hoy? Te lo llevo. Ah, bueno, hoy quería parte hablar de la pregunta que nos ha traído hoy y no has entendido. El tema es largo. Hoy quería hablar de Southern Rock, rock sureño. Dale. Ah, perdona, Masi, antes de que metas tu temazo, que te saluda Andrés Gutiérrez, ¿te acuerdas? El príncipe claro de la Checa. Claro que me acuerdo. Ahora está su prostituto, que diga el sustituto, Danny Boy, que se sí, ocupaba de las mañanas. Todos los días, los martes. Apareció por aquí. Claro. Bueno, Mara, dale, continúa. Ahí? Sí, está ahí. Saludos, Andrés. Te dice hola con el pitillo en la mano. Qué asco, ¿no? Qué barrería. Está prohibido fumar en lugares públicos. Que no, que con que el no, pitillo. Que no. El tabaco en la otra. Bueno, señores, voy rápido porque ya veo que el tema es un poco largo. Entonces voy rápido. Dos palabras sobre el rock sureño. Empezó al final de los 60, principios de los 70, y un movimiento a fuerte carácter regional. Todos los estados que están abajo de la línea imaginaria, la Mason-Dixon Line, que es Georgia, las dos Carolinas, Alabama, todas esas, hacen una fusión musical espectacular para mí. Unen la música de raíces propia de autóctona de allí, el country, el rock and roll y el blues del Mississippi, con la psicodelia, con improvisaciones en directo mezclando jazz, blues, y con el rock blues británico de Faces, Rolling Stones, Cream, Led Zeppelin. Y hace jazz, ¿no? Los mejores, quien son obviamente, los Allman Brothers. Para mí, únicos. Luego están, en segundo lugar, el mítico Lynyrd Skynyrd, que tenemos que hablar, y hoy traigo Marshall Tucker Band. Creo que lo conocéis casi todos. Claro, ¡hombre! Claro. ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Ni puta idea! ¡Por fin una alegría! Salman Rushdie este antes que decía. Bueno, elementos de punta del grupo son los hermanos Caldwell, Tommy y sobre todo Toy, que tiene un toque guitarrista espectacular, una guitarra súper caliente. ¡Uf! Una cosa... Y el flautista, saxofonista Jerry Eubanks. Jerry. ¿Puedo contar un chiste? Una cosa que me ha surgido. Por supuesto. Sí, todavía no has gastado las dos palabras, o sea que dale. ¿Cuál es la cuenta favorita de electrónica, la cuenta de correo electrónica favorita de estos rockeros sureños? Ni puta idea. ¡Yahoo! Bueno, señores, tremendo. El tema de hoy es extraído del doble LP We Where All Belong y es lo que tenéis que hacer para venir a visitarme. Take the highway. ¿Vale? Ok, man. Me voy a pinchar. Un abrazo. ¡Qué fuerte! ¡Drogadicto! ¡No lo hagan en sus casas! ¡Un besito! ¡Chao! flotando por los cielos azules, volando con las hojitas de abedules, ¡irá su voz! Tenemos la flor del último grito de la ciencia, el móvil que no provoca interferencia, a menos que usted tenga flatulencia. Con los móviles GSM Epifanía de las empresas Reverendo Brown Ancía, los milagros ya no serán una profecía. Características, pila. Bautismal de emergencia. Pantalla. Táctil pero sin pecado concebida. Cámara. Oculta, los pecados se lavan en casa. Micrófono. Con voto de silencio. Reproductor. Aparato solo activo con la función de procreación y si el sujeto está dado de alta en santo matrimonio. GPS. Que le indica el camino de la salvación. Autonomía. Se ha lanzado en Castilla y León, pero estará pronto disponible en Asturias y Galicia. Memoria. Si mal no recuerda, la tiene, lo que pasa es que no sabe dónde. Tiene muchas cosas en la cabeza como para acordarse. Procesador. No se creyó necesario porque para cualquier cosa que se necesite está el sacristán. Con los servicios exclusivos de... Línea directa a un confesor de guardia online las 24 horas. Perdón de los pecados de forma inmediata, tan solo mandando la palabra bula al 7676. Acceso a la tienda online de artesanía religiosa, estampillas peanas para santos y agua bendita 00 para no dar positivo en el control de blasfemia. Con los móviles GSM Epifanía de las empresas Reverendo Brown Ancía, los milagros ya no serán una profecía. Y sorteamos viajes a Turquía. Bienvenidos al Teatro en Bici, la sección para la gente a la que le gusta ir a ver espectáculos de humor pedaleando en su bici, o que le gusta el humor pero va en otro medio de transporte, o para aquellos que se mueven en bici pero no van al teatro, incluso para aquellos que no van al teatro y no saben montar en bici, pero qué corcholis, si están escuchando esta radio no les vamos a decir que cambien de dial. Yo recorro la ciudad. Muy buenas tardes, les saluda otro martes más, inundando las ondas con mi gracia y desparpajo. Sí, ya sabemos todo la rima, corrijo, inundando las ondas con gracia y con atino. Bueno, a ver, que venimos graciosos con las rimas, ¿eh? Vamos a ver, inundando las ondas con gracia y alegría de vivir. ¿Qué? No os ha salido una rima ahora, ¿eh? Bueno, les saluda Juan Gamba. De ácido úrrico es de lo único que inundas tú las ondas. ¡Qué asco de crustáceo! Pero bueno, Olga, yo pensaba y esperaba que me hubieras echado de menos, ¿no? Hace mucho que no nos vemos y, bueno, yo he pensado mucho en usted y siempre con las mejores intenciones, ¿no? Pero desde el respeto, ¿puedo cogerle la manita? Pero ¿cómo te atreves, mamarracho? Vuelve a tocarme o acercarte a mí otra vez y no sé lo que hago, pero te reviento el alma. Pero Olga, bueno, lo siento mucho, yo no pretendía ofenderla. Perdóneme, por favor, perdóneme. Bueno, vale, pero que no vuelva a ocurrir, ¿de acuerdo? No, lo prometo. ¿Seguro? Sí. Tendré que creérmelo. Bueno, señorita Olga, creo que ya está bien. Yo creo que Monsieur Crevet ya es mariocito y es un hombre de palabra, ¿no? Tendré que confiar en su palabra. Venga, crustáceo, presenta ya tu seccioncilla. Bueno, gracias, Messi y Dio, por defenderme. La voz femenina que escuchan, llevándome la contraria todo el rato, pertenece a nuestra princesa eslava, Olga Pérez Stoikov. La otra voz masculina, que no es la mía, era la de nuestro experto teatral, Messi y Dio. Bienvenidos todos. Bueno, gracias, señor Gamba, pero creo que se olvida de alguien, ¿no? Está aquí la abuela y el ciclista también, que creo que está usted hipnotizado con la rusa, que no le digo que no sea para que sea así, ¿no? Pero claro, un poco de respeto, ¿no? ¿Qué palabra? Respeto. Sí, claro, tiene razón. Está con nosotros también nuestra queridísima visitación, desde el respeto con R, la mujer de la reflexión, la única mujer en este programa que me trata con un poco de cariño y ternura. Buenas noches, Juan Gamba. Estás más mimoso, ¿no? ¿Qué va, Bici? Para nada, es la radio que me hace parecer más tierno. Tierno, lo que se dice tierno no es, pero sin duda tenemos cariño a nuestro colaborador más intrépido y ecológico, el señor Ginés Ginés. ¿Qué pasa, Tom? Pues gracias por lo de intrépido, ¿eh? Vaya palabreja, joder, un poquito atrevido sí que soy, porque para pedalear por Madrid hay que serlo, pero vamos, tampoco tanto, como se piensa la peña, ¿sabes? Bueno, señor Ginés, es que usted es muy valiente, ¿no? Ya lo dice saber popular, que el que tiene miedo y lo afronta es un valiente, el que tiene miedo y escapa. es un cobarde. Y el que no tiene miedo es un loco. Perdón, es que me ha entrado... Me acuerdo de una cosa. Yo le pediría, yo sé que usted tiene edad, o sea, que le duele el reuma, pero deje de fumar porros para el reuma, ¿sabes? Besar. Bueno, pero Juan Gamba, no tendré que hacer, que lo he probado todo, ¿no? Eso es el problema, que lo ha probado todo. Bueno, vamos a centrarnos, Bisi. Muchísimas gracias, usted ha sido muy oportuna. En fin, señor Ginés, hoy vamos a empezar por usted, porque se avecinan días de muchísimas bicis en Madrid, y no lo digo porque vaya a llegar el buen tiempo, por fin, sino porque pronto es la criticona, ¿verdad? Pues sí, Tron, la verdad es que veo que estás muy puesto, ¿eh? O sea, puesto en el tema, quiero decir, no puesto como el drogas de mi barrio, ¿sabes? Que está puesto, pero no es... Bueno, en fin, que... O sea, a ver, en breve se celebra en Madrid la criticona, ¿no? Que es como una masa crítica, pero universal, así a lo gordo, ¿no? Entonces van a acudir ciclistas urbanos, pues, de todo el territorio español, lo que viene siendo España, ¿no? Cataluña, Polonia, Portugal, Francia, Italia, la pera limonera, Tron. Seguro que no hay rusos entre tu cita internacional de ciclistas. En mi país licuamos las bicis para hacer vodka. Pues no descarte usted que no vayan a venir los rusos, señora Perestoica, ¿sabes? Porque la cinta dura 5 días y, bueno, aunque es un evento grande, el paseo tocho, lo que es el tocho tocho, es el 1 de mayo, ¿no? Que es sábado, día en que a las 6 de la tarde se van a juntar todos los ciclistas en Cibeles, pues para mostrar que somos muchos los que creemos en la bici, ¿no? Como símbolo de otra vida, ¿me entiendes? O sea, porque, yo qué sé, viene gente de toda parte, incluso, yo qué sé, de ciudades donde la bici está más implantada y no hay tanto que reivindicar. No sé si me explico, colega. Sí, le entendemos perfectamente, pero yo tengo una duda, porque si usted me dice que la cita grande es un día, luego hay otros 4 días, ¿qué van a hacer? Porque usted ha dicho que la convocatoria dura 5 días. A ver, sí, Tron, o sea, es que son 5 días de masa crítica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el miércoles 28, pues la cita es en Alcalá de Henares y hace ahí la masa crítica. El jueves 29, como cada último de mes, pues es la bicicrítica en Madrid capital. El viernes 30, pues es el bicivicio. ¿Qué es eso? Pues como un viernes normal, que se sale de bares, pero en bici, por eso es bicivicio, ¿no? No hemos roto la cabeza pensando en... Hombre, ya. Luego está el sábado, lo que te he dicho, la cita grande, el 1 de mayo, que por la mañana la gente se manifiesta en plan normal y luego nosotros la liamos por la tarde. Y luego está el domingo 2, que como es el día de la fiesta del 2 de mayo que no se celebran, pues vamos a hacer un tour turístico por Madrid para los que vienen de fuera, porque los de dentro pues ya no lo conocemos. Estupendo, señor Ginés, ¿eh? Un montón de actividades, estoy un poco superado. Alguien que quizá no haya podido tomar nota de todo lo que usted ha dicho puede buscar en internet Criticona 2010, aunque quizá lo mejor sería que Mariquilla nos facilite la web. Claro, es muy fácil la web. Es www.lacriticona.ourproject.org. Lo de our como nuestro en inglés, ¿no? Our project, nuestro proyecto en inglés. No sé si me ha entendido. ¿Qué manía tienen los hippies de no comprar los dominios? Por 2 duros tendrían uno más fácil de memorizar. A ver, Olga, le recuerdo que este programa de radio tampoco tiene un dominio propio, ¿eh? Y para encontrar nuestro blog, o tienes una memoria prodigiosa, o más te vale buscar en internet La Buena Digestión Radio Círculo. Lo sé, crustáceo. Francamente, siempre me parecieron ustedes unos mamarrachos incapaces. Olga, por favor, no fume usted también lo que fuma Bisi. En fin, genial, genial. Veo que está usted constructiva. En fin, lo dicho, la Criticona 2010, próximamente en las calles de la capital. Muchas gracias, Ginés, ahí nos veremos. Y ahora pasemos a las recomendaciones teatrales. Monsieur Idiot, ¿qué nos trae esta mañana? Bueno, alors, Gamba, esta semana le traigo una propuesta de humor que, como no, ni más ni menos que la compañía Jurujujaja. Sí, Gamba, ¿ha oído bien? Jurujujaja. Para mí es casi imposible de pronunciar, ¿no? Es juru, que ru, cuando digo ru es con R. Jurujujaja. Bueno, yo creo que eso tampoco es fácil de decir en español, ¿no? Oíme, loco, esta es la compañía del argentino Nicolás Cirito, el pibe de Córdoba. Exactamente. Es una compañía que es suya, es la dirección del espectáculo Mientras Mamá No Está, una comedia donde actúa junto a la estupenda actriz sevillana Ángela Conde, un nombre fácil de decir, ¿no? Como un jujujo. Es una comedia desopilante la de estos pibes. Bueno, no sé qué quiere decir desopilante, pero sí, es muy graciosa. Es la historia de un hombre sumido en la crisis de los 40 que intenta engañar a su mujer, y este actor y director Nicolás Cirito hace un personaje bastante patético y divertido, y Ángela Conde es la que le da la réplica con diversos personajes también desopilantes. Bueno, pues creo que tenemos dos fechas para disfrutar esta obra que nos recomienda Messier y Dio. El día 24 de abril, sábado, a las 7 de la tarde, en el Centro Dotacional de Arganzuela, en la calle Canarias 17, esto es en Palos de la Frontera. Y el 30 de abril, que también es a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural Maestro Alonso, con la calle del mismo nombre, esto es Maestro Alonso número 6, junto a Ventas. Para más información, la web... Sí, claro, eso es muy fácil, la web sería... www.jurujujaja.com. ¿Han oído bien? Jurujujaja.com. Bueno, pues muchas gracias. No pierdan esta oportunidad de ver teatro y además gratis. Gracias por su recomendación, Messier y Dio. Gracias, Visi, por su defensa de la valentía y del consumo de marihuana. Gracias, Ginés, por su invitación a la Criticona. Gracias, Olga. Gracias, gracias a usted por... Bueno, gracias por... O sea, renacuajo descarrado, haga el favor de centrar la mirada en el guión. En fin, balbuceante crustáceo, por mí podemos acabar. Ay, sí, me encanta la primavera. Nos vemos en las calles. Pedalea, pedalea, pedalea, pedalea. Esto ha sido todo por hoy en Al Teatro en Bici. Y recuerda, amigo, si estás escuchando este programa en tu coche, mima al ciclista. Piensa en positivo e imagina el estupendo hueco de aparcamiento que encontrarás, ya que la bici que llevas delante no te lo va a quitar. Le pongo adhesivos, parece un deportivo, si limpio las dos ruedas aún me corre más. Pedalea, pedalea, pedalea. ¡Vamos todos! Radio Cúbito y Peroné, emitiendo desde la clandestinidad dentro de la buena digestión, trae hoy al grupo Parpadeo. En directo nos va a hacer un acústico, pero antes de comenzar el tema, Tommy, buenas tardes. Buenas tardes. Es martes, son las 2:30 aproximadamente de la tarde, un poquito más. Cuéntanos tú algo que no nos hayan contado ellos del grupo Parpadeo y por qué hay que ir a la sala Siroco, aparte de que es gratis. ¿Qué se va a encontrar la gente cuando visite en mayo? Hombre, en Siroco vamos a hacer un poco de todo, de lo que sabemos, como tenemos varios días ahí. Pero, no, te estaba diciendo algo, Ali, no sé. Sí, ya, no sé. Nada, que antes tocamos en el Café La Palma el 22. ¿El 22? Ajá. El mismo día que se celebra el décimo aniversario de Radio Círculo. Estamos invitados a una copa de vino y a un canapé en la quinta planta, María Zambrano, aquí todos los que componemos la emisora de Radio Círculo. Una copa, ha dicho Andrés Gutiérrez, una para cada uno. Y cuando termine nos vamos al Café La Palma para disfrutar en directo de Parpadeo. Uh-huh. ¿Qué decías, Tommy, que nos vais...? Nada, ¿no? El Café La Palma el 22 y en Siroco, que tenemos 4 días desde mayo, pues vamos a hacer diferentes conciertos. Todo lo que sabemos hacer un poco lo vamos a diferenciar en diferentes días, a ver qué, a ver si le gusta a la gente. ¿Y qué pasa con Roma? ¿Os vais al final o no? Sí. ¿Sí? ¿Oficial? Sí, en principio sí. Qué fuerte, ¿no, tío? ¿Vais a tocar en Roma ahí en Italia? En Roma ahí con Violadores del Verso y con la chica. Qué bueno, con la chica y Violadores del Verso dentro de un certamen, alguna fiesta... Dentro de una fiesta nacional del Instituto Cervantes, qué ahí en Roma. ¿Para fecha la tienes ya? El 19 de junio. 19 de junio, San Fermín, qué bueno. Bingo. ¿Y con qué temas nos vais a interpretar ahora en directo? Vamos a tocar Vicio. ¿Vicio? Hablando de pues, Vicio. Pues, estáis en vuestra casa. Brillo largo de mi sueño, caminas y andares llegarán fin despierto. Tus ganas me dicen que estar aquí es incierto. Niña, recoge que un barco sin puerto del tiempo sabe más. Luces, brillo largo de mi sueño, en vez de hablar en alto te lo voy diciendo. Dimensiones del sueño, aquí estoy. Viajero al andar, que ahora bailar yo voy. Y este cuento ahí arriba yo ya he visto lo que soy. Oh. Vicio, vicio, qué mala vida, los malos vicios. Don't let you dream. Vicio, vicio, qué mala vida, los malos vicios. Don't let you dream. Vicio, vicio, qué mala vida, los malos vicios. Don't let you dream. Vicio, vicio, qué mala vida. Me voy para andar sin venta y el hombre no tienta ni mira mal. Cada uno en su vicio ya tratan de madurar. Luces, sigo y no tengo remedio. Si no es porque me llega ya no me divierto. Luces me iluminan este sueño. Camina pa' llegar, camino y ya verás. Camina pa' llegar, camino y ya verás. Camina pa' llegar, camino y ya verás. Camina pa' llegar, camino y ya verás. Camina pa' llegar, camino y ya verás. Camina pa' llegar, camino y ya verás. Camina pa' llegar, camino y ya verás. Camina pa' llegar, camino y ya verás. Vicio, vicio, qué mala vida, los malos vicios. Don't let you dream. Vicio, vicio, qué mala vida, los malos vicios. Don't let you dream. Vicio, vicio, qué mala vida, los malos vicios. Don't let you dream. Vicio, vicio, qué mala vida. A vosotros, decía Chío que la que han liado en un momento, el bajo, al bajo Gonzalo, guitarra española y voces Tommy, percusión y batería, Juan Riñón. Venga, allí lo era. Venga, no, da igual. Juanillo, un buen amigo, y la voz femenina, Ali. Luego estamos con otro tema vuestro, al final nos despediremos con el tema uno mental de... ¿Te gusta a ti? Causalidad, que a mí me gusta, lo he estado escuchando yo en el coche y mola. Muchas gracias. Pasamos a otras cositas. A vosotros. Venga. Gracias. Muy bien. ¿Qué es lo que surca el cielo? ¿Es un avión? ¿Es un globo aerostático? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión de papel? ¿Es Supercoco dando superclases? ¿Qué es? Es la buena digestión. Un super programa de humor de la radio del Círculo. Supera el mal rollo. ¿Mi pera el mal rollo? Todos los martes a las 14 horas en el 100.4 de la FM madrileña, La Buena Digestión. Supera el hastío. ¿Mi pera el hastío? Todos los martes a las 14 horas en radiocírculo.es, La Buena Digestión. Buenísimas tardes, oyentes de La Buena Digestión en Radio Círculo. Esto es Palabras, la sección del programa que recupera, define y destierra palabras de nuestro vocabulario. ¿Que tiene una palabra que utilizas y no sabes muy bien qué significa? Palabras la define para ti. ¿Que estás harto de escuchar una palabra que te chirría los dientes? Palabras se encarga de desterrarla. ¿Que recuerdas una palabra poco utilizada pero te gustaría que se usara habitualmente? Palabras intentará recuperarla. Solo tienes que enviarla a palabrasarecuperar@gmail.com. Palabrasarecuperar@gmail.com. Palabras, una sección tan insífume. ¿Cómo? Una sección tan insífume. ¿Cómo? Una sección tan insífume. ¿Cómo? Sí, tan sordo. Dani, ¿puedes quitar a mis paisanos para que se me oiga bien? Gracias. El flaco dijo insífume. Tarados, insífume es palabra que un pibe les envió al correo de la sección. ¿Y este tío de dónde ha salido otra vez? Flaco, si no salgo ni entro, en realidad soy un producto de su imaginación. Vos no te das cuenta que no puedes ni verme. A ver, Perusa, no sé qué has tomado ni quién te deja que vivas en el estudio, que por otro lado debe ser alguien sin olfato porque apestas, pero que hables cuando te vengan gana tampoco es plan. Estamos intentando hacer un programa de radio. Algunos estamos intentando hacer un programa de radio. ¿Qué insinúa, Nécora? ¡Gamba! ¿Qué insinúa? ¡Gamba! Este Sebas es muy grande, seguro que tiene ancestros de mi patria. Che, a ver, pibes, un poco de orden, gamba. Deje hacer, y Olga, tené cuidado a ver si la voy a tener que decir unas palabritas fuera de micro. Toma ya, aquí quería llegar yo. La voy a tener que decir unas palabras. Hoy, más que una palabra desterrar, traigo un uso del lenguaje a desterrar, el laísmo y por extensión el leísmo y el loísmo, o lo que es lo mismo el mal uso de los pronombres la, le y lo. Hijo puta. Insulto patrocinado por Esperanza. Le es un pronombre que generalmente se utiliza como complemento indirecto, tanto masculino como femenino, mientras que la y lo son formas pronominales que desempeñan la función de complemento directo. ¿Eh? El error se produce cuando se utilizan como complemento indirecto, es decir, en la frase le la voy a tener que decir unas palabras, la e no es un complemento directo, sino indirecto, pues el complemento directo es palabras. ¿Eh? ¿Por qué? Por favor, proceda. La voy a tener que decir unas palabras. ¿El qué? Unas palabras. ¿Qué? Unas palabras. ¿A quién? A ella. ¿Le? A ella le voy a tener que decir unas palabras. El leísmo, sin embargo, es utilizar le como complemento directo en vez de lo. Es decir, si alguien me pregunta, ¿conoces a Iggy Martín? Yo debería contestar, sí, lo conozco. Sí, lo conozco. ¿Quién? Sebas. ¿A quién? A Iggy Martín. ¿A quién? A él. Complemento directo, lo. ¿Eh? El loísmo es más raro, pero existe. Pero existe. Quiero decir, el loísmo es utilizarlo como complemento indirecto. Es decir, que si, por ejemplo, Tino sigue replicándome aún sin pedírselo, yo no estaría haciendo un buen uso del lenguaje si dijera lo voy a tener que cortar. Lo voy a tener que cortar. ¿El qué? ¿Qué cortar? ¿Qué cortar? ¿A quién? A él. Le. A él le voy a tener que cortar. Conclusión, que lo correcto hubiese sido. Olga. Tenga cuidado a ver si le voy a tener que decir unas palabras fuera de micro. Por mucho que usted sea el director de orquesta, no voy a callarme, y menos teniendo en cuenta que últimamente no aparece casi por aquí, ni tampoco el crustáceo. Ey, ey, ey, que yo no he dicho nada, joder. Si me permiten continuar, les diré que la palabra que hoy traigo para redefinir es vintage. Vintage es una palabra procedente, como tantas otras, del inglés y significa añada. No confundir con añada más leña al fuego, sino que se refiere a año. O sea que vintage es algo referido a algún año. Si continuamos investigando, nos encontramos con que vintage es como se denomina a los vinos de Oporto de calidad excepcional que no tienen mezcla. Ya tenemos un vino de Oporto de algún año que no tiene mezcla y es de calidad excepcional. Pero no solo eso, tiene que estar 2 años en roble, proseguir su envejecimiento en botellas y la etiqueta debe tener la fecha de cosecha y embotellado. Es decir, que si alguien nos dice que tiene un abrigo vintage, lo que os comenta es que hace 2 años ha estado de viaje en Portugal y un día comiendo en un restaurante en Oporto, sobre una mesa de roble, le tiraron una copa de vino encima, se lo dejaron hecho un asco y ha sido imposible quitarle las manchas, por lo que el abrigo está envejecido dentro del armario y es probable que no salga jamás. Es decir, que por raro que parezca, tiene su lógica. Sí, tiene su lógica, una lógica rotunda, y de eso se trata, de decir el significado de una palabra para usarla correctamente. A continuación les diré que la palabra que hoy traigo para recuperar nos la ha enviado a palabrasarecuperar@gmail.com. Palabrasarecuperar@gmail.com. Nuestro oyente Arturo Mendizábal. Ay, qué bonito, ¿no? Mendizábal, como el queso. Sí, sí, sí, lo que tú digas, queso de Mendizábal regado con vintage. Como os decía, Arturo nos propone en el correo recuperar patidifuso y nos argumenta que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, también conocido por DRAE, patidifuso significa que se queda pegado, parado, asombrado. Mirá, como cuando yo entro en un sitio que tiene el suelo de moqueta. Sí, lo que tú digas, pero eso es porque tienes la manía de ponerte la suela de los zapatos de velcro, que cada vez que vas a una tienda de esa de origen sueco que venden muebles por partes para que tú te rompas la cabeza intentando montándolos porque no hay quien entienda el plano de montaje, digo esto porque no quiero hacer publicidad. Como decía, cada vez que vas a esa tienda y pasas por la sección de alfombras te quedas clavado y pareces un tentempié. La última vez tuvieron que coger un traspalé para despegarte del Hulda Bilse de 29,95, aunque en realidad no te despegas. No tuviste que pagar 9,73 de la parte proporcional que te llevaste pegada a la suela. ¿Qué dice, Guillo? ¿Eso es cierto? Ah, vamos, es cierto. Es tan cierto como que os habéis quedado todos patidifusos y tan verdadero como que aquí ha llegado el final de mi sección por hoy. ¿Ya? Sí, ya. Cada día dura menos esta sección. A ver, o sea, cualquier martes de estos empiezas antes de terminar. Querrá decir que termina antes de empezar, ¿no? Es que el crustáceo cada día está peor. Si no se callan, esto no va a acabar nunca, ¿eh? ¿Qué? No se acaba. ¿El qué? Esto. ¿El qué? La sección. ¿Qué? Las palabras. Palabrasarecuperar@gmail.com. El hijo puta. Insulto patrocinado por Esperanza. ¡Ey, flaco! Ya no lo pillo. Para ti difuso. ¡Que tiene difusa las patas! ¡Qué boludez! Ahora, Crónicas Inútiles, con Tino Buso, nuestro artivista de la buena digestión, un activista con arte. Aparte de su polémica habitual, hoy creo que nos trae también el antídoto. Escuchemos con atención porque hay determinadas cosas que no se pueden dejar impunes, ¿verdad? Efectivamente, ante el ataque, el contraataque. Hola, soy Tino Buso. Yo sé que medidas como la que propongo hoy pueden ser muy populares, así que de antemano pido perdón a todos y cada uno de esos trabajadores y trabajadoras, como se dice ahora, el sector de la venta telefónica a calzador, porque se verán afectados. ¿En qué? En su pesadez. O sea, dicho de un modo más fino, ¿en qué? En su porculerismo. Te llaman al azar, a traición rastrera, de manera coloquial, para entrarte mejor, como si te conocieran de toda la vida, y luego, en el mejor de los casos, no saben qué ni tu nombre. Y ala, te espetan la mercadería sin tener idea de qué, de tus gustos, preferencias o si tienes los brazos amputados y pintas crismas con el pie. Cuando les preguntas algo, te interrumpen para soltarte qué cosa, su retahíla. Empiezan por disculpa de interrupción, pero te interrumpen. ¿Pero cómo que disculpe? Disculpa tú que no te disculpe. ¿Por qué te tengo que disculpar? Y si pudiera disculparte, que lo tengo que pensar, ¿por qué no te esperas a que te disculpe primero antes de soltarme la chapa? Porque si no te disculpo, significa que no te doy luz verde para que me lances la monserga, ¿no? Pues disculpa tú y no me interrumpas cuando te hablo, ¿estamos? Es como las encuestas de calidad, de las que hablaré otro día, te dicen que solo es cuestión de 2 minutos, 2 minutitos. Y es solamente en eso tardan en explicarte lo que absolutamente de acuerdo, moderadamente de acuerdo, ni fu, ni fa, ni de acuerdo, poco de acuerdo, nada de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Pasan los 2 minutos y no han llegado ni a la primera pregunta. Pero de eso hablaré otro día. El famoso número de puesto, que supuestamente identifica a estos chupalorejas, lo dicen rápido para que no tomes nota. ¿Para qué? Para que no tomes nota. O se inventan uno para que no emprendas actos legales y les tengas localizadas las coordenadas del foco de infección. Para comprobar datos o contestar una consulta, echan la vida de tiempo a intervalos exactos de no se retire, por favor, gracias por la amabilidad de esperar. Pero luego la moto te la quieren vender y te la sueltan a 130 por hora y tráfico no les quita puntos. Para después respetarte aquello de aquí es muy interesante, don fulano, entonces ¿le hago? Sí, hazme la depilación, me vas a hacer la línea del bikini, o mejor, hazte la tuya, me cuentas. Luego te llaman desde un número privado. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Privado! No aparece ni en pantalla. ¿A qué tenéis miedo? ¿Eh? ¿A qué tenéis miedo? Si sois tan valientes de llamar para darme la matraca con el sonsonete, ¿por qué no ponéis el numerito, eh? ¿Qué os cuesta? Por si lo tengo en la agenda y no os descuelgo el teléfono, ¿eh? Ah, sí, por eso, ¿verdad? ¿Tenéis miedo que nos descuelgue el teléfono? Porque como sois tan latados, pedazo de alburquerques, plomos, que sois unos plomos, todo el santo día con la cantinera de muerte, hágase esto, le doy la alta en aquello, registre en lo de más allá, que no, hombre, que no. Ya os llamaré si se me canta el culo, caramba. No me metáis vuestra gaita por los higadillos, que lo único que conseguís es que me enroque cada vez más. Que no tenéis picardía, que con tanta insistencia llegáis a ser sospechosos. Fíjate en lo que os digo, sospechosos. ¿Cómo sospechosos, petardos de manual? Eso es lo que sois. ¿Eh? Así que así hay que tratarlos, hacerles pagar con su misma moneda y ya, es que ya está bien que te toren, hombre, ya está bien. Vaya, Tino, tampoco seas así. Los operadores solo hacen la tarea que les han mandado hacer sus jefes por una mierda de salario, pasando las horas muertas con un auricular en la oreja y poniendo entusiasmo ante un producto que casi ni conocen. No me seas tan duro, hombre. ¿Has pensado por un momento que eres más que un tipo de prostitución comercial como cualquier otra? También es verdad. Ya, bueno. tiene flow, la sintonía del nuevo fichaje de La Buena Digestión. Llega la chefa con sus clásicos imprescindibles. ¿Qué nos traes hoy, María? ¿Qué tal? Aquí estamos. Pues nada, traemos clásicos un poco más modernos. Tenemos un clásico nuevo que es un hit recomendado por todos los expertos en YouTube, o el tubo, que tiene un titulazo espectacular, que es Pim Pam Pum, toma la casitos. Entonces, como siempre, la indicación, cuadradito de YouTube, y tú pones Pim Pam Pum, toma la casitos. Entonces, bueno, hay que decir primeramente que es un ejemplo de lo que no se debe hacer, y no es un ejemplo, no lo hagan en sus casas, que sus hijos no lo vean, porque es un chaval que va con el coche y va ciego también. Como veis, se repite el tema alcoholismo, ciego, tuvimos el niño drogado el otro día, hoy tenemos aquí este chaval por edades, por tramos de edad. Entonces tenemos aquí el Pim Pam Pum, toma la casito, que en fin, que va como una burra al chiquillo y lo para la Guardia Civil y le dedica varios comentarios. Y luego ya, para rizar el rizo, tenemos el remix. O sea, es tan grande y tan famoso que tenemos un remix, que es lo que podemos escuchar. Píchalo, Dani. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. ¡Vaya, viva el rey, viva el orden y la ley! ¡Vaya, viva el rey, viva el orden y la ley! ¡Vaya, vaya! ¡Puta madre, me está bien! ¡Que viva la Guardia Civil! ¡Pipa pum! Nos ha faltado el pim pam tum, tu malacasito este, ¿no? Eso es lo primero que dice, lo que pasa que no se oye bien porque el remix es un poco fuerte. Entonces podéis escuchar el original, que es así, pim pam pum, tu malacasito, y él repite además todo 80 veces. Qué personaje este chaval, ¿no? Vergüenza de los padres, ¿no? Si lo ven ahí como... Sí, es un poco así, un poco da como cosa, pero en realidad luego no da cosa porque es muy gracioso. Lo sí. Más divertido es la referencia del guarda explicando... Intentando no perder los papeles del guardia. Es civil, que ¿no? si haces un intervalo de respiración, no nos da negativo la máquina. Sí. Y él... No, que, perdona, no, tienes que hacerlo. ¿Siguiente cosa que nos traes, María? Vale, el siguiente es una cosa bastante curiosa, que, bueno, es una prueba de... Valencia es de puta madre. Se llama Subidón, Subidón. O sea, cuadradito de YouTube, Subidón, Subidón. Y luego son unos chavales que están a la puerta de una discoteca. Ya sí. Empezaba otra vez, todo drogado. Todo drogado. ¿Cómo hay alcohol? No, claro, si eso no han tomado más que una cola bolita. Nada, alcohol o yo qué sé qué. Y salen de la discoteca muy animados y bailan al ritmo de la alarma de la moto de uno. ponlo por ahí, Dani. Y eso tenemos que pinchar en YouTube. Subidón, subidón. Subidón, subidón. Bailan esta música. Sí, sí, sí. En la calle. Y luego pide, mira. Bueno, escucha. Con qué pocos acordes anima la gente, ¿no? Nos estamos saliendo de horas. Vamos terminando, María. Subidón, ¿qué más traes? Subidón. Perdón. ¿Sigue, sigue? Pues nada, tengo el control de alcoholemia, que es eso, bueno, hay que verlo simplemente. Hay que poner control de alcoholemia viejo. Abuelo, ¿no? Viejo o abuelo. ¿De qué va eso? Eso es un señor que no sabemos si es de Serbia, de Brasil o de Portugal. Nuestros idiomas no llegan a tanto. Y el señor le dan para hacer un control de alcoholemia, coge el cacharro para hacer el control y se lo bebe. Se lo empina el hijo puta. Exactamente. Como está haciendo ahora el amigo Lucas con su cantimplora, que parece que en vez de agua está bebiendo limpia cristales. ¿Sabéis lo que dijo este del PP de Seguridad Vial al que habían parado el encargado de Seguridad Vial del PP de Madrid, que le pararon bastante borrachito y le dijo la Guardia Civil, ¿puedes soplar? Y dijo, no quiero soplar más. Bueno, Dani, si te parece, en vez de despedirnos con la sintonía de Nina Simone, como siempre, hoy lo dejamos con Parpadeo, el track 1 de su último y segundo álbum, Causalidad. Nos queda por aquí un componente que ha sobrevivido, mi amigo Juan. El tema se llama Mental y nos tenemos que ir. María, muchas gracias. Gracias a vosotros. María, de verte por la casa. Bienvenida. Seba. Nos vemos el martes que viene. Hasta la semana que viene. El no matrimonio, el no boda. No se habla de la intimidad de las personas. Eso te lindo, hijo puta. María, Tony, que va a tener ahora una cita. Mi relación con Lucas no quiero que salga a la luz. Sí, sí. Está siempre en la oscuridad. Chillo Domínguez, Juan Gamba. Un besito, guapo. Y mi paisano Lucas. Nos despedimos hasta la próxima semana, martes, 2 de la tarde. Y un besito para el Dani, que se lo ocurra siempre. 100.4 de la FM. Gracias, Dani. Hasta la semana que viene. Cambio. Momento a momento. Avance. Transigente. Esquizofrenia. Compartir. Pena. Comprensión. Renacer. Vidas pasadas. Política. Los amantes. Relación. Cambio. Sano. Darse cuenta. Mental. Son tenaces las verdades que el tiempo nos va regalando. Son muy ciertas las canciones, son inciertos los amores. Es difícil al andar, hacer lo bonito, pero solo es practicar nada más hasta conseguirlo.